Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Mongolia, porque, bueno, los que seguís el programa sabréis que me reincorporo de nuevo después de unos 3 meses aproximadamente en los que he estado fuera, y vuelvo precisamente de allí, de Mongolia, donde he estado realizando un proyecto del que, bueno, hoy os voy a hablar un poquito de este proyecto que he estado haciendo por allí, y también os voy a hablar un poco sobre este país, ¿no? Sobre este país que creo que todos tenemos una imagen, la imagen de las estepas, ¿no? De los nómadas y demás, ¿no? Pues bueno, hoy voy a entrar en algunos temas que quizá no son tan conocidos, pero que, bueno, están marcando con mucha fuerza el presente y el futuro de lo que va a ser Mongolia en los próximos años. Así que, bueno, como os digo, hablaremos un poquito de ello esta tarde. Antes, como siempre, vamos a repasar las noticias que han llegado desde Asia en estos días. Soy David Gómez Royán, un placer saludaros otro martes. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a acercar hasta Bangladesh, porque está teniendo lugar estos días una serie de redadas sin precedentes en el país, y bueno, yo casi diría sin precedentes en casi ningún lugar del mundo, porque estamos hablando de que a día de hoy se han detenido ya a 8.000 personas, ni más ni menos. Se trata de redadas que vienen, bueno, son una consecuencia de una serie de asesinatos que se vienen produciendo en el país en estos últimos 2 años. Se trata de asesinatos selectivos en los que, bueno, se está matando a gente muy concreta, en su vida normal, ¿no? Se le acercan y lo apuñalan, le acuchillan y lo matan, ¿no? Generalmente las víctimas son personas que pertenecen a religiones minoritarias en el país, como la religión cristiana, también la religión hindú. Igualmente ocurre esto con minorías étnicas del país, así como con pensadores, intelectuales y demás, ¿no? Parece ser que detrás de todos estos ataques están varios grupos radicales islámicos. El 90% de la población de Bangladesh es de religión musulmana, tenemos que recordarlo, y bueno, pues como os digo, se lleva produciendo esto desde hace 2 años. Se han detenido a 8.000 personas, es una cifra muy grande, pero no está probado que esas 8.000 personas tengan alguna relación con estos grupos ni con estos asesinatos. De hecho, de las 8.000 personas, tan solo 45 personas tienen una clara relación con estos hechos. Bueno, toda esta nueva ola, estas redadas, surgen por los 2 últimos asesinatos que han tenido lugar en el país, en los que, bueno, las víctimas han sido un jefe de la policía y también una persona, una mujer en este caso, que trabaja, un alto mando del ejército, trabaja para el ejército de Bangladesh. La verdad que todos estos ataques, estos asesinatos, generalmente se los suelen atribuir dos grupos, se los suele atribuir a Al Qaeda y el Estado Islámico, si bien no se ha encontrado ninguna relación real que pueda decirse que se atribuyen a estos grupos, sino más bien, como os decía antes, a unos grupos pequeñitos que hay en Bangladesh, diversos grupos pequeños, que, bueno, están atacando a todo lo que va contra ellos, ¿no? Por su parte, el gobierno de Bangladesh, la actual presidenta del país, pues está achacando una parte de esto a la oposición. Dice que el partido de la oposición lo está fomentando, y por su parte la oposición, el partido de la oposición, está diciendo que quien lo fomenta es el partido en el poder. Así que, bueno, como veis, es un poco de hay muchos factores, muchos actores en este problema, ¿no? Y bueno, 8.000 personas detenidas en estos días, veremos a ver en qué acaba todo esto y si en realidad todas estas detenciones van a acabar con estos 2 años de asesinatos selectivos o no. Veremos. Nos vamos ahora hasta China, porque el otro día, hace unos días, muy poquito, este pasado fin de semana, un susto importante tuvo lugar en el aeropuerto principal de Shanghái, en el aeropuerto Pudong. Se trató de una explosión. En un principio hubo bastante confusión con la información y se pensó que podría haber sido un atentado. Y bueno, finalmente ha sido una explosión no tan grande como se pensaba, y el autor parece ser que ha sido una persona que lo que buscaba en realidad no era otra cosa que suicidarse y llamar un poco la atención. En un primer momento se barajaba esta idea de que podía haber sido un atentado, y también se pensó en que hubiera sido algo fortuito, como la explosión de unos fuegos artificiales que estuvieran dentro de un equipaje. Pero bueno, como os digo, finalmente el explosivo parece ser que era algo que se había fabricado de fabricación casera, y lo que explotó en realidad era una botella de cerveza que contenía una sustancia y que bueno, explotó. La explosión dejó 4 heridos en el aeropuerto. Sucedió, además hay un vídeo, si lo podéis ver por internet, que está grabado por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Sucedió en los mostradores de facturación, y bueno, hay 4 heridos, como os digo, 3 de ellos son chinos y uno filipino. El autor es un chico joven de 29 años, que es un migrante de los muchísimos millones que hay en China, personas que van desde sus zonas rurales, desde el campo a las ciudades a trabajar. Este chico ya llevaba ya varios años trabajando en la zona de Shanghái, y al parecer, según las investigaciones, tendría bastantes deudas de dinero con mucha gente, principalmente debido a las apuestas y demás. Y bueno, dejó un mensaje, luego ya en la investigación ya se ha visto, justo antes de que esto ocurriera, dejó un mensaje en su perfil de WeChat. WeChat es algo así como el WhatsApp chino, una mezcla entre WhatsApp y Facebook en realidad. Y bueno, dejó un mensaje en el que decía que iba a hacer algo grande e impensable, ¿no? Y bueno, pues parece ser que de ahí surgió, ¿no? Su idea, al parecer, era suicidarse, como os digo, por los problemas que tenía. Pero bueno, al final también, como os digo, la explosión quedó en un susto y 4 heridos. Nos vamos ahora muy cerquita de China, a Japón, porque estos días, estas 2 últimas semanas, hay una gran alarma en el país por los ataques de osos. Se trata de una cuestión que está alarmando especialmente a la gente de una región, de la prefectura de Akita, porque se han dado en estas 2 últimas semanas 4 muertes de persona por ataque de oso. Algo bastante extraño y bastante raro en el país, porque de hecho estos 4 ataques duplican el número de ataques de oso que se han encontrado o que han ocurrido en el país desde el año 79, así que imaginaros. Como os digo, el miedo se está expandiendo especialmente por esta zona, por esta ciudad, porque bueno, es temporada ahora mismo en la que mucha de esta gente acude a los bosques a buscar diversos brotes de verdura, de bambú y demás para ensaladas y demás. La gente acude a los bosques a cogerlo, y bueno, parece ser que todas las víctimas o todos los ataques podrían haberse producido por un mismo oso. Según los expertos en Japón, consideran que la opción más probable es que un oso haya atacado en un primer momento a una persona, y al comprobar que podía comer la carne humana, pues la ha incorporado, por decir así, a su dieta, y entonces ahora, en cuanto ve o siente que hay algún humano en los alrededores, pues ataca. Por su parte, el gobierno de Japón y el gobierno de la región han dicho a la gente, están diciendo que por favor que no acudan a los bosques de momento, hasta que no se aclare un poco toda la investigación de lo que está sucediendo, y que vayan con mucha precaución, especialmente en estas zonas donde hay osos. Bueno, lo he dicho, ¿no? 4 ataques de oso, 4 víctimas en 2 semanas en Japón. Y bueno, por último, nos vamos hasta Camboya, porque se ha conocido ayer una noticia bastante importante respecto al posible conocimiento de la cultura tradicional camboyana del Imperio Jemer, porque se ha descubierto en la zona del famoso Angkor Wat, se ha descubierto una inmensa red de ciudades medievales que están ocultas en la selva, muchas de ellas bajo tierra, en los alrededores, como os digo, del famoso templo. Y bueno, esto ha sido posible gracias a un estudio que se lleva realizando desde hace 4 o 5 años, en el que se está usando una tecnología, la tecnología LIDAR, que usa láser y, bueno, se usa desde helicópteros, ¿no? Se proyecta el láser hacia la selva y permite recrear en 3 dimensiones todos estos restos arqueológicos, ¿no? Pues se ha descubierto, como os digo, una inmensa red de ciudades que es muy interesante porque es una extensión muy importante, no tengo aquí delante el dato, pero si no me confundo eran alrededor de 2 hectáreas o algo así de terrenos. Así que bueno, es una extensión importante y, como os digo, se espera que este descubrimiento, estas ciudades, ayuden a arrojar un poco de luz sobre este imperio que fueron dueños de todo el sudeste de Asia durante varios siglos, especialmente en toda esta Edad Media. Y bueno, pues que arroje un poco de luz sobre este imperio y también sobre qué ocurrió o por qué desapareció, ¿no? Ya se han encontrado cosas bastante interesantes como estructuras con formas de jardines de laberintos, formas diferentes de huertas, de plantaciones, tipos diferentes de riegos y demás, ¿no? Lo cual, bueno, como os digo, hay que estudiarlo todavía bastante más en profundidad, pero bueno, seguro que va a arrojar luz sobre esta cultura camboyana, que bueno, es muy importante no solo para Camboya, sino para toda la humanidad el encontrar y conocer un poco más sobre estos pueblos. Bueno, pues nos acercamos a Mongolia con esta música tradicional, estos cantos tan reconocibles, ¿no? De la tradición folclórica del país. Y bueno, la verdad es que la música tiene un papel bastante importante dentro del país, ¿no? De hecho, en cualquier momento, cualquier persona, en cualquier lugar, en donde menos te lo esperas, saca de repente un instrumento grande o pequeño y se pone a cantar una canción sin problema, ¿no? Tiene un gusto por la música bastante extendido y bueno, muy interesante también la música mongola. Bueno, como os decía al inicio, estoy casi recién aterrizado de Mongolia. He llegado aquí a Salamanca, España, hace nada, hace unos días. Todavía estoy un poco con el horario cambiado, pero bueno, poquito a poco. He vuelto desde allí, he estado este tiempo, bueno, ya os hablé cuando estaba en China, luego estuve en Mongolia. Desde allí ha sido imposible hacer ningún programa porque, bueno, estaba bastante aislado, prácticamente sin electricidad, sin casi nada, ¿no? Así que, desde luego, wifi el mínimo. Bueno, como os decía, he estado por allí, he estado haciendo un proyecto. Se trata de un nuevo documental, un largometraje documental que, bueno, no os voy a contar o no os puedo contar todavía exactamente, muy concreto, cuál es la temática central y sobre qué, cuál es el discurso del documental, pero bueno, os quiero contar un poquito algunos rasgos, algunas cositas, para que os vayáis haciendo una idea. Y bueno, espero que muy pronto, a ver si en estas próximas semanas, puede estar disponible ya un primer y pequeñito teaser para que vayáis viendo un poco sobre este documental. Bueno, durante este tiempo que he estado por allí, he ido a varias partes del país, porque bueno, una de las cosas importantes para el documental es recorrer diversos ecosistemas, podríamos decir, del país, ¿no? Por lo tanto, está dividido en varias partes, y bueno, he estado en la zona sur, en la zona del desierto, en la zona desértica del país, luego lo que es Mongolia Central, que es donde la típica zona de estepa, en la que por desgracia cada vez está avanzando más la desertificación también. Luego, posteriormente, he estado en el norte, extremo norte, en la zona siberiana de Mongolia, justo en la frontera con Rusia, y en la capital, en Ulaanbaatar y alrededores. La importancia de esto es porque, bueno, la importancia de la naturaleza en este nuevo proyecto es grande, casi podríamos decir que la naturaleza es un poco el eje temático, pero bueno, como os digo, no os puedo contar mucho exactamente sobre lo que trata en concreto el documental, pero bueno, para que os vayáis haciendo una idea, pues os dejo un poco estas pistas y también os diré que trata un poco lo terrenal y lo... y extraterrenal, o como perdón por la palabra que me acabo de inventar, lo tampoco es divino, no sé, bueno, vamos a dejarlo ahí, ya iré poniendo cositas y ya lo iréis descubriendo. El caso es que, bueno, Mongolia, como os decía al principio, está inmerso en un cambio bastante importante como sociedad, como país, porque, bueno, se está perdiendo un poco la tradición nómada del país. Cada vez hay menos nómadas, cada vez la gente joven opta por ir a las ciudades, y también, sobre todo, mucha gente joven está optando por irse a otros países que no son Mongolia, debido sobre todo a las inclemencias del clima y a las escasas o nulas comodidades que puede haber en un lugar como Mongolia, donde, bueno, nos encontramos ante extensiones inmensas de tierra, que puedes recorrer kilómetros y kilómetros y kilómetros sin encontrar ningún tipo de resto ni de señal de vida humana, ¿no? Esto complica mucho la vida en Mongolia, como os digo, y por lo tanto, igual que os decía antes, el tema de electricidad, el tema de agua corriente y demás es prácticamente inexistente fuera de las ciudades o de las principales ciudades o de núcleos urbanos. Como Ulaanbaatar, la capital, y bueno, algunas otras que son un poquito más pequeñas. La verdad que la mayoría de ciudades, cuando decimos ciudad, pensamos en algo un poco más grande, pero allí en Mongolia, excepto Ulaanbaatar, como os digo, las ciudades en general son lo que nosotros casi entenderíamos por pequeños pueblos, porque, bueno, como os digo, la población es pequeña. Además, estamos hablando de un país en el que viven 3 millones de personas. Y tiene una extensión como 3-4 veces Francia, así que imaginaros lo que es eso, ¿no? Bueno, varias de las preguntas que me movían o me movieron a hacer este proyecto y que, bueno, han sido un poco una de las cosas que he preguntado bastante a los mongoles son dos, ¿no? Dos preguntas principalmente. La primera de ellas es cómo es posible que un país como Mongolia, en el que viven 3 millones de personas, 3 millones de habitantes, y con una extensión de terreno tan grande, y con un terreno tan rico, porque tenemos que contar y decir que el terreno de Mongolia, la inmensa mayoría de Mongolia, está repleto de grandes yacimientos minerales, especialmente llamativos son los yacimientos de oro. Especialmente en la zona de Gobi, pero en casi todas partes, cualquier lugar en el que te agaches un poco, cojas un poco de tierra y soples, se te quedan pequeños puntitos de oro en la mano, para que os imaginéis la cantidad de oro que hay, por ejemplo, en el país, ¿no? Pero aparte de eso, hay minerales de todo tipo, además mucha riqueza de piedra preciosa, carbón y demás, ¿no? Como os digo, entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que un país con 3 millones de personas, con toda esa riqueza que tiene mineral, con tanta extensión, ¿cómo es posible que la inmensa mayoría de la gente, un porcentaje muy alto de la gente, siga viviendo en la pobreza? ¿Cómo es posible, no? Pues esta es una pregunta que he planteado yo a muchos de la gente con la que hemos estado por allí. Y bueno, es curioso algunas de las respuestas que me daban, porque mucha de la gente, las principales, bueno, yo creo que casi todos coincidían en decir que es una cuestión de carácter o cultural, ¿no? Mucha gente decía que en Mongolia están muy acostumbrados a tener una vida perezosa, como ellos decían, ¿no? De hecho, pues eso, achacaban un poco que el país no avance un poco a la pereza de la gente, ¿no? Que decían como que no, que les gusta seguir esa vida tranquila de pastores y no tienen tampoco un exceso de interés en avanzar en otros sentidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las respuestas que me daban un poco a esta pregunta. Y luego la otra pregunta que me movía también un poco es cómo un país como Mongolia, que tradicionalmente ha vivido siempre por y para la naturaleza, puede estar ahora mismo dando la espalda a esa naturaleza, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco también lo que intento averiguar en el documental y también ver un poco aquello que sigue uniendo a la naturaleza o sigue uniendo a los mongoles con la naturaleza y demás, ¿no? Bueno, os invito y os emplazo a que sigáis un poco el proceso de este documental. Ahora todavía queda tiempo porque hay que hacer la postproducción y demás, ¿no? Así que bueno, hasta que esté disponible todavía pasarán unos meses. Pero bueno, yo os invito a que vayáis viendo los teasers y demás que irán saliendo pronto. Me gustaría también hablaros un poco sobre lo que supone, o bueno, a lo mejor ahora es verano, ¿no? Se acerca el verano y a lo mejor os interesa o tenéis interés en ir a países como Mongolia, o bueno, a lo mejor no ahora, pero a lo mejor sí que tenéis interés de saber cómo se puede viajar por un lugar tan remoto y a lugares tan difícil acceso, por ejemplo, como las zonas siberianas en el norte del país, ¿no? Que son zonas de difícil acceso. Bueno, pues viajar en Mongolia, por ejemplo, no es muy sencillo. No podemos pensar viajar a Mongolia como viajamos a cualquier otro sitio. Como os digo, las comodidades y demás son prácticamente inexistentes y apenas hay ningún tipo de casi carreteras, ¿no? A excepción de que principalmente son caminos de tierra, pistas y demás, y muchas veces es sin más campo a través, ¿no? Entonces, viajar por el país, generalmente, si tenéis interés, pues es fundamental tener un medio de transporte, alquilarlo. Pero para alquilarlo tenéis que tener un conocimiento importante del país, como os digo, porque gran parte del tiempo vais a ir campo a través, entonces es muy fácil perderse, ¿no? Lo más común es buscar a alguien del lugar, ¿no? Una persona con un coche, un conductor con coche y bueno, pues que sea él quien os lleve a los lugares a los que queréis ir o él os puede sugerir lugares y demás, ¿no? Igualmente, viajar por Mongolia es también difícil a la hora de, por ejemplo, encontrar o tener un lugar en el que descansar y de alojamiento y demás, ¿no? Porque la mayoría del país es naturaleza, ¿no? Casi nada. Entonces, las únicas opciones que hay la mayoría de las veces es buscar familias nómadas que estén por la zona cuando se acerca la noche, ¿no? Para intentar, pues bueno, dormir con ellos. Generalmente, la verdad que las familias nómadas son muy acogedoras. Y a cualquiera que llame a su puerta, la puerta siempre la tienen abierta para que pase a comer, para que pase a dormir o para lo que quiera. La verdad que en eso no hay generalmente ningún problema. Luego, la zona más accesible para viajar actualmente en Mongolia es la zona sur, la zona de Gobi, porque bueno, es un poco la zona más turística, ¿no? Donde está el desierto, las grandes dunas, donde también está la antigua capital. Bueno, la antigua capital está un poco más en el centro, pero bueno, está tirando ya también hacia el sur. La antigua capital de Mongolia, del Imperio Mongol, Karakorum. Y bueno, yo creo que es un poco la zona a la que suele ir casi más gente, ¿no? Y más fácil, con más opciones, ¿no? Luego, si queréis ir a la zona norte, que es la zona siberiana, bueno, ahí ya tenéis que ir bien preparados porque es una zona en la que hace frío, aunque no sea invierno. En invierno, alguna de la gente, bueno, unos chicos con los que estuve hablando, Alex y Aris, que fueron me fueron de bastante ayuda, pues me estuvieron comentando un poco la situación. Ellos habían estado en invierno y, bueno, estaban sufriendo temperaturas de 40 a 50 grados bajo cero, que, bueno, imaginaros lo que es grabar o trabajar en exteriores con esas temperaturas, ¿no? Decían que, bueno, era una auténtica locura. Bueno, ahora, cuando yo estaba en la zona norte, en la zona siberiana, ahora mismo las temperaturas habrán estado por los 20 bajo cero aproximadamente, que, bueno, la verdad que era ya helador. Y bueno, acceder a esta zona, como os decía, si tenéis interés, se puede acceder a esta zona yendo hacia el norte de muchas formas, igualmente medios de transporte. Y luego para acceder a toda la zona siberiana no hay ningún tipo de camino ni nada así. Generalmente para poder ir hasta estas zonas hay que ir ya con animales, principalmente con caballos o también puede ser con renos. Es una zona más difícil acceso, aunque también suele llegar bastante gente porque es una zona atractiva desde el punto de vista cultural, paisajístico. Es muy interesante, la verdad, y muy muy bonita. Así que, bueno, os dejo, os he hablado un poquito, os he dado algunas pistas de por dónde va a ir un poco el documental, y también, bueno, si tenéis interés en viajar un poco, pues también os he dado un poco esas ideas y bueno, para que os hagáis una idea de lo que supone viajar por Mongolia, ¿no? Como os digo, os invito a que sigáis un poco el proceso del documental, y una vez que esté hecho, pues os invitaré también a que lo veáis, ¿no? Creo que es un proyecto bastante interesante en su realización. La verdad que hemos acabado exhaustos, agotados totalmente, ¿no? Por las dificultades de trabajar en un lugar como Mongolia, donde, como os digo, el tiempo, las inclemencias del tiempo son muy importantes, vayas cuando vayas, ¿no? Además, no solo la nieve, el frío, el viento fuertísimo, viento constante en todos los lugares, bueno. Bastante duro trabajar allí, como os dimos, hemos acabado totalmente agotados, pero creo que tenemos un material interesante y creo que, bueno, el resultado pues será interesante, sobre todo por conocer muchas de las cosas que están ocurriendo en el país. Y bueno, hemos hablado aproximadamente de alrededor de 40 entrevistas que tenemos, luego hemos estado con mucha gente en diferentes lugares, familias, personas individuales. Bueno, en fin, que no me enrollo más, que os invito a eso, os invito a que vayáis siguiendo el documental, que veáis los teasers que irán saliendo prontito, y nada, pues a ver si os gusta este nuevo proyecto. Me voy despidiendo ya por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí de nuevo en Ojos de Oriental, con nuevos temas, con nuevas cosas por contar. Así que nada, hasta el próximo martes. Me despido, que tengáis una muy feliz semana. Don't be much of a good one.